Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Iniciamos con Flores y Colores de México. Hoy tenemos un tema que en lo particular me apasiona. La gente que me conoce sabe que la etnobotánica me apasiona. Hoy vamos a hablar de los pegamentos y de las gomas y también las resinas en el México prehispánico. Es algo que enamora y que enamoró el mundo y que sigue enamorando el mundo. Por ahí vamos a hablar un poquito sobre las piezas que están fuera de México que quisiéramos tener en nuestro país y que son piezas icónicas de nuestra cultura. Pegamentos y gomas del México prehispánico, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del arte plumaria y vamos a hablar de las imágenes de pasta de caña. Pero no nomás vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algunos otros temas. Lo más conocido son las piezas de arte plumaria y las imágenes de pasta de caña. La más importante o la más conocida de las imágenes de caña, tenemos tres en Jalisco. De las cinco que se reconocen, son tres de Jalisco y está una en la Catedral de México, en la Catedral Metropolitana de México, y otra en el Santuario de Chalma. Y sobre el arte plumaria, pues vamos a hablar, para empezar, del penacho de Moctezuma, que se encuentra actualmente en un museo en Austria, que hemos querido todos los mexicanos o los que nos interesa, las autoridades y demás, recuperar la pieza y traerla a México. El pretexto de que no se traía a México es de que sufriría muchísimos daños por la vibración en el avión o donde se transportara y demás, que para mi gusto es un pretexto que no vale la pena como pretexto. ¿Y por qué hablamos del penacho Moctezuma? Pues porque tiene pegamento de orquídeas, entre ellos no podemos estar seguros qué orquídeas fueron utilizadas, pero está cierto que las estanjopias, las lelias y las bletias tuvieron algo que ver en la hechura del penacho de Moctezuma. Y vamos a estar hablando un poquito sobre eso, sobre la cultura, la tradición, las plantas, cómo sigue siendo parte importante de nuestra cultura desde la época prehispánica. Muchos piensan que el arte plumario en México pues estaba al acceso de todas las personas, pero no, eran para los gobernantes, para la clase alta, para los sacerdotes y para los guerreros. La clase común o la gente de a pie de esa época no tenía acceso a tener piezas de arte plumaria. Sí se decoraban a veces su cabello o sus vestimentas con algunas plumas y demás, pero está mal entendido que actualmente, por ejemplo, todas las danzas que tenemos prehispánicas, ya sea de una que se tome de una forma religiosa o con el sincretismo, con el catolicismo, o de una forma más apegada a la época prehispánica, pues vemos a los danzantes llenos de plumas, vemos con unos penachos impresionantes y nos damos la idea de que toda la gente tenía acceso a las plumas, pero no, estaban realmente dedicadas o eran ornamentos nada más para los sacerdotes, para la clase religiosa prehispánica, mesoamericana, para los gobernantes y para algunas personas nada más de importancia social, cultural y religiosa en México y en Mesoamérica. El arte plumaria se extiende desde el sur de Estados Unidos, hablando de las fronteras actuales, hasta Chile. Se han encontrado vestigios de arte plumaria y pues algo de lo más importante que hasta la fecha se sigue utilizando, sobre todo en algunas culturas de Brasil, es muy, muy extendida el arte plumaria, No sabemos a ciencia cierta si se utilice pegamento de plantas. Pero bueno, todo tiene que ver con plantas, porque a fin de cuentas los amarres y demás se hacía con extracto de fibras naturales. Que fibras naturales hablamos, puede ser raíces o puede ser de pencas, de algunos agaves, o es una infinidad de plantas que se combinan con todo esto. Bueno, ya la introducción fue un poquito larga y vamos a hablar del arte de los pegamentos, del arte de la ciencia, de todo ese conocimiento que tenían nuestros antepasados y que actualmente se siguen manifestando. Tenemos una escuela en Michoacán, sobre todo, sobre imágenes de pasta de caña. Se conserva muy poco de los trabajos prehispánicos, pero actualmente se está haciendo un rescate sobre las imágenes de pasta de caña y también sobre el arte plumaria, que eran los amantecas en México. Entonces, es algo que no se ha perdido y que sigue vigente hasta nuestros días, después de casi 500 años de la llegada de los españoles. Es algo maravilloso que tenemos en México. Vamos a hablar un poquito sobre este libro que lo escribió Fernando Martínez Cortés, Pegamentos, Gomas y Resinas en el México Prehispánico. Este libro, la primera edición, lo editó o lo hizo la marca Resistol, que es una recopilación sobre el trabajo de las plantas y como uso de pegamento en México. Y aglutinantes aparte. Dice un poco así, vamos a leer. Los pueblos nativos de Mesoamérica conocían desde antes de la llegada de los españoles diversos productos con propiedades adhesivas, aglutinantes, mordientes, etcétera, que utilizaban para varios fines. La mayoría era de origen vegetal y se empleaba tal como se encontraba en la naturaleza, o después de modificaciones con procedimientos más o menos simples. ¿De qué hablamos? De que algunos aglutinantes o pegamentos se utilizaban de forma natural completamente. Entre ellos está el copal, entre ellos está la resina del árbol del hule, entre ellos está la resina del árbol del chicle y demás. Pero algunas otras más, como por ejemplo las orquídeas, se tenía que disecar el pseudobulbo, se tenía que pulverizar y después de eso se tenía que combinar con agua hirviendo. Después de eso se tenía que dejar reposar y secar para sacar el aglutinante o el pegamento de los pseudobulbos o de los rizomas de algunas especies de orquídeas. Entre ellos, la más famosa es la Stanhopia hernandezi. Está la Lelia speciosa, Lelia autunnalis. También tenemos bletias como la bletia juncata o jacunda. Estoy un poquito mal con el nombre científico, pero igual ahorita se los decimos. Y todo esto viene gracias al estudio de Hernández de 1551 en el libro de Rerum Medicarum, donde se aprecian bastantes especies de plantas en México que se utilizaban para pegamentos y aglutinantes. El nombre náhuatl de este pegamento es Tzacuatl, que tiene algunas variaciones en algunos por algunas plantas o modismos náhuatl. Hasta la fecha, muy pocas personas hacen el trabajo de extraer estos pegamentos, pero esperemos que no se pierda, que no se pierda todo esto. Y pues bueno, seguimos con el arte plumaria. El señor Eliseo, que vive en la Ciudad de México, en Xochimilco, realmente es uno de los amantecas más conocidos de México, porque es un señor que Nació en Oaxaca, pero hoy vive en la Ciudad de México. Es de los más reconocidos. ¿Por qué? Porque se ha dedicado realmente a exponer sus obras de arte plumaria, a reproducir imágenes de la época prehispánica y de la época colonial en México. ¿Por qué es de los más reconocidos? Porque es de los pocos que se interesa en dar a conocer toda esta arte que tenemos en México del arte plumaria. Y hace un año participó en Guadalajara en una exposición de la Asociación Jalisciense de Orquidología, prestando cinco piezas, entre ellos un chimali, un abanico, una reproducción de una imagen religiosa de una Inmaculada Concepción que se encuentra en el Museo del Virreinato en Tepoztlán, es Querétaro, y dos piezas de su autoría, que era un altar de muertos y un paisaje de Xochimilco. Él es el único amateca que está relacionado actualmente con museos en México. Es el que se ha dedicado a extender todo este arte que tenemos. Y platicando con él, decía que un día llegó a un museo, vio una pieza, le interesó. Alguien le dijo, vamos a tener un curso, si gusta participar, puede pasar, es gratuito y demás. Y desde hace más de 20 años es la persona, aunque hay más artistas en México que se dedican a este arte, que no son muchos, son menos de 20, es el único que le ha metido tiempo, dinero y esfuerzo a dar a conocer al mundo y en México principalmente el arte que tenemos del arte plumaria. Él actualmente cultiva algunas orquídeas en su casa para extraer ese pegamento. Entonces, es algo digno de dar a conocer su trabajo. Aquí tuvimos la posibilidad de tener cinco piezas de él expuestas en el Museo de Paleontología. Y pues bueno, vamos a seguir hablando un poquito más del arte plumario. Nos vamos a ir a una canción. Espero les guste. Y ya saben, nos vemos, nos escuchamos más bien por radiocartón.com. Estamos en vivo. Pueden mandar sugerencias, comentarios, pueden pedir alguna canción mexicana. Todo lo que gusten, estamos abiertos a los comentarios. Seguimos. Un saludo a Poncho, que está en los controles, y a todos los que nos están escuchando cada 8 días. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete. Canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinto. No puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la la la. pajarito al volar, que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me cansó de buscar. Correspondido bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Regresamos aquí a Flores y Colores de México. Hoy empezamos muy serios el programa. Estamos muy, muy propios para este tema. Pero bueno, saben que este es un programa de alegría, de color, de flores, de todo lo que podemos ver bonito en la naturaleza. Y pues bueno, vamos a seguir hablando de los pegamentos en México y en Mesoamérica. Ya decíamos que su nombre indígena es Tzacutli, es Tzacuhtli, que ha dado lugar a los aztequismos, Sautle o Sacle, con los que hoy se nombran dichas plantas en algunas regiones del país. En el vocabulario en lengua castellana y mexicana que Fray Alonso de Molina compuso en el siglo XVI, esta consigna la palabra Tzacutli, como equivalente al vocablo español engrudo. Es también el nombre de una palabra proveniente de la familia de las orquídeas, de cuyos pseudobulbos se prepara el pegamento que Molina tradujo a la voz engrudo. Estamos hablando aquí de la bletia, este es sus generales desde el náhuatl. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más del arte plumaria. El arte plumaria, para empezar, estaba dedicado nada más a ciertos a una comunidad exclusiva de artistas, que eran los amantecas, que ellos a su vez tenían quien les ayudaba a recoger las plumas. Si vemos el arte plumaria en México, los vestigios que quedan y de la época virreinal, podemos encontrar plumas para empezar, que son las más importantes, las más cotizadas, las más difíciles de conseguir, que eran las del Águila Real, y también tenemos las otras plumas que son lo más importante en belleza, son las del Quetzal. Imagínense la calidad que tenían de vida esas personas que se dedicaban al arte, que tenían su propio barrio, tenían su propia gente, tenían todos los recursos necesarios para trabajar. ¿Y por qué? Para embellecer a sus gobernantes, para embellecer sus templos, sus rituales. Todo lo que engloba esto, imagínense para cazar un águila real hace 500 años, o 600, o 700 años. La sabiduría que tenían, pero no las cazaban realmente, no las mataban. Eran, a los estudios que hay, que se encuentran, que son muy pocos. Imagínense capturar un águila real para extraer sus plumas y dejarla libre para que siguiera produciendo plumas. Ahora imagínense cómo sería para alcanzar un nido de quetzal o atrapar un quetzal, tener las plumas, que las más importantes son las plumas de la cola, con las que se hizo el penacho de Moctezuma. Imagínense toda la gente que tenía que participar, primero en la captura, en la recolección de plumas, y después la trayectoria de estas piezas a la Ciudad de México actualmente, o en algunas partes de México, en los diferentes reinados que había, para que los amantecas pudieran catalogar, dividir en calidades, en tamaños, los colores y demás, para poder hacer una sola pieza. Y nomás estamos hablando de dos especies de animales, pero podemos irnos a los flamencos, podemos irnos a los patos, a los colibrís, los guacamayos, todas esas especies de plumaje hermoso que tenemos en México, las calandrias, los gorriones, los tucanes. Entonces, cada ave que había con plumaje de color o de significado, en este caso, por ejemplo, el águila, que es símbolo de nuestra bandera y es uno de los símbolos más importantes que tenemos en México. Imagínense qué era recolectar todo ese material para empezar, las plumas. Y después de las plumas, recolectar las especies de plantas, entre ellas las más importantes son las orquídeas, recolectarlas, cultivarlas y mantenerlas vivas para seguir teniendo material. Tener una responsabilidad con el ambiente impresionante, no mataban por matar, no saqueaban por saquear para tener más, simplemente tenían lo necesario y trataban conscientemente de que no se acabara el recurso. Entonces, transportémonos a aquella época que no hay carreteras, no hay medios de comunicación como ahora tenemos aviones, coches, camiones y demás, de ir a la selva de Chiapas con Guatemala actualmente y encontrar un quetzal, capturarlo, recolectar sus plumas y dejarlo libre para que siguiera produciendo plumas. Después de eso, todo lo que representaba transportar las piezas que no se maltrataran, todas las plumas, transportarlas hasta el centro de México para que los amantecas pudieran catalogarlas y hacer un trabajo de arte como lo que se considera actualmente. Por eso cuando llegaron los españoles se quedaron maravillados y fascinados con nuestra cultura, viendo la ciudad, viendo las culturas, las ciudades que fueron pasando a través de su caminar, viendo con qué lujos se vestían los gobernantes. Era un lujo que los europeos no lo tenían. Tenían telas, tenían más materiales más modernos, pero en México nos vestíamos de flores, de colores, de plumas, de oro, de piedras, de plata. Entonces, esa fue la maravilla de los españoles. No quisiera ni pensar, antes no le dio un infarto a Hernán Cortés cuando vio aquel esplendor, que mucha gente piensa que nos robaron el penacho de Moctezuma, pero no. El penacho fue entregado a Cortés como un símbolo de amistad, fue un regalo que se le entregó. Por eso es de que después se mandó a España y de España se fue a Austria. No me sé muy bien la historia ahí cómo cayó en Austria, que durante muchos años estuvo abandonada en una bodega del museo. Pero imagínense que volvamos los ojos, como siempre les digo, volver los ojos a lo que tenemos alrededor de nosotros. Esa riqueza impresionante que tenemos en México, como son las plantas. En esta ocasión estamos involucrando un poco más a los animales, pero pues es parte de los colores de México que van de la mano con las plantas de México. Hay un códice, que es el Códice Florentino, donde podemos ver representados a los amantecas, que eran los artífices del arte plumaria, y donde podemos ver cómo están separando las plumas, cómo las tienen separadas por tamaños y colores. Y en algunas de las imágenes se ve representada las orquídeas, los pseudobulbos, en unas cazuelas que tienen a un lado. Hay un promedio de 6-7 imágenes que vienen representadas en el Códice Florentino. Es algo hermoso que podemos checar en internet y nos podemos dar cuenta la importancia de las plantas en México. Ya hemos hablado de otras plantas como la vainilla y demás, el cacao un poco, de cómo todo se relacionaba y cómo todo los pocos vestigios que tenemos de esa información nos apunta a que eran personas responsables y respetuosas de su ambiente, de la convivencia que tenían con las plantas, de la convivencia que tenían con los animales, ese respeto que les ayudó a crecer como sociedad. Actualmente no hacemos mucho caso a lo que tenemos alrededor. Yo me acabo de topar, haciendo un paréntesis, con una persona que estuvo demandando o haciendo una queja de que se estaban matando algunos loros de cabeza gris en México. Que la persona no sabía, es una especie invasora que está desplazando especies endémicas. Es una especie que viene de Argentina, que lo podemos encontrar en todas partes de Guadalajara, en todas las zonas metropolitanas, en toda la zona metropolitana de Guadalajara, perdón. Y actualmente acaba de haber un reporte de bandadas muy grandes de estos loros a la Ciudad de México. O sea, ya van subiendo. Son especies que se adaptan bastante bien a nuestro espacio, a nuestros ecosistemas, y son sumamente agresivas. Me decía una bióloga, me decía, todos los que puedas capturar y desaparecer, está bien. Eso suena un poquito cruel y mal, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero imagínense que estas especies hagan que desaparezcan las especies que tenemos en México y que no volvamos a ver nunca. Y por otro lado, son especies que se pueden utilizar para el arte plumaria. Ya no necesariamente tenemos que tener plumas de especies mexicanas. Podemos aprovechar todo lo que tenemos. Y pues bueno, seguimos un poquito con el arte plumaria. No nomás llegó el arte plumaria a los penachos, a los abanicos, a los espantamoscas, a los chimalis, que son escudos ceremoniales. También llegó con la llegada de los... Bueno, también se unió con la llegada de los españoles al sincretismo religioso, donde se conservan actualmente muchas piezas religiosas, ornamentos, sobre todo ornamentos para obispos, y hay algunas piezas que inclusive tenemos representación de México en el Vaticano, que se hicieron en la época colonial, que se regalaron al Vaticano y son de las piezas más preciadas que existen. ¿Por qué? Porque no se han vuelto a reproducir piezas de esta calidad. Y no nomás de la calidad, del tamaño y el trabajo. Son meses de trabajo, de recolección de materiales y de hechura a mano completamente para hacer una pieza. Entonces, cuidemos todos nuestros recursos. Volteemos a ver toda la maravilla que tenemos a un lado de nosotros. Y pues bueno, es algo del arte plumaria. Pero pues también tenemos el hule, el copal y otras gomas. Las gomas naturales, sustancias viscosas que naturalmente o mediante incisiones fluyen de diversos vegetales, fueron utilizadas por los náhuatl en objetos y actos conectados sobre todo con la vida religiosa y la medicina. La principal goma de que hemos encontrado noticias es el hule, También haremos mención del coaxicaxin, de la goma del mezquite y demás. Yo recuerdo cuando era un niño, vamos a hablar un poquito de mi rancho, San Antonio Juanacaxle, municipio de Juanacatlán. Había de repente alguien que se le quebraba una muela y quedaba la pieza con un orificio y demás. O ibas al dentista, te tapaba una muela y se te caía la amalgama. ¿Qué hacía la gente? Iba por goma de mezquite o goma de copal y con eso sustituía la amalgama que te había puesto el dentista y conservabas tu pieza mientras te tocaba la siguiente cita con el dentista. Entonces, qué maravilla tener todas estas este conocimiento desde nuestros abuelos, tatarabuelos y demás, y nos podemos remontar hasta la época prehispánica, de que podamos acceder a estos materiales naturales, 100% naturales, y los podamos utilizar. En una emergencia es algo fabuloso en la actualidad, pero en otras épocas es lo que tenía, ¿no? Con eso se mantenía una pieza buena o decente. ¿Por qué? Porque la resina del copal y la resina del mezquite es sumamente fuerte. Aparte que el copal se utilizaba para rituales religiosos. Es un aroma delicioso en lo particular, el copal, quemar copal. Por ahí tenemos hasta canciones que habla del copal en nuestro acervo musical en México. Entonces, imagínense, andas en el cerro, te lastimas una muela y que quieres un helicóptero para que te lleven al dentista. Pues no, o sea, puedes voltear a ver lo que tienes a un lado y puedes utilizar algo natural que no te va a afectar y que te va a ayudar de manera inmediata para solucionar un problema de salud, como es una muela quebrada o que una amalgama se te cayó, y la puedes sustituir por eso. Entonces, es algo muy, muy bueno, que es parte de nuestra cultura, es parte de la riqueza que tenemos. Y pues bueno, el hule también se utilizaba, la resina, esta resina que suelta el hule cuando lo raspas, se utilizaba como pegamento o aglutinante para el papel amate. Es algo sumamente, ¿cómo les puedo decir? De calidad, de primera calidad para fabricar papel o algunos otros componentes para la escritura. Hablando un poco más de las muelas y los dientes y demás, no sé si recuerdan o han visto que en la época prehispánica se utilizaba la deformación de los dientes o las incrustaciones de piedrería en los dientes como decoración, de una forma de hacer más vistosa a la persona, o era una forma de ver la hermosura de una persona. Entonces se calaban los dientes, hacían orificios, se perforaban y se ponían piedras semipreciosas o piedras duras, entre ellos la turquesa y la jadita. ¿Y con qué las pegaban? ¿Con qué las adherían a los dientes? Pues con goma, con resinas naturales. Otra de las resinas que también podemos hablar, muy importante, que se habla en el libro de Hernández, es de la resina de los pinos, que actualmente pues es muy famosa porque se utiliza para su olor. Es eslogan de muchas marcas de productos de limpieza y demás. Pero pues imagínense qué maravilla, o sea, de las resinas y de las gomas y los pegamentos que tenemos en México, tenemos arte, abarca la religión, abarca la medicina, abarca la cultura, bueno, también abarca también las, ha de haber sido también cuestión de bromas, ¿no? Ahora sí, si podemos conseguir bastante resina o algún una goma que tengamos lo suficiente, pues podamos pegar a alguien en la pared como una travesura, ¿no? Entonces, volteamos a ver todo eso que tenemos en nuestro México. Veamos las resinas, no nomás de una forma de que, ya fuimos al campo y ya nos subimos a un árbol o estábamos pegados a un árbol y nos cayó resina o nos pegamos, se nos manchó la ropa. No, no volteemos a verlo de una forma mal. Volteemos a ver de una forma maravillosa, maravillosa, toda la riqueza que tenemos en México. Esto de las gomas y los pegamentos en México o en Mesoamérica, podemos hacer 10 programas seguidos y no acabaríamos. Otra de las partes importantes de las resinas y de las gomas está la bola de hule ardiendo, que actualmente todavía en Morelia se utiliza, que es un juego de pelota. En épocas prehispánicas se hacía con goma de hule, de este árbol que tenemos en México. Actualmente no sé cómo se fabrica, pero se hacía, era tan fuerte, tan dura, que no se desbarataba, entonces se le podía prender fuego. Y era un deporte que se utilizaba nada más en ciertos rituales, no como el juego de pelota tradicional que tenemos en México. Pero actualmente, si quieren ver esta expresión, la podemos ver en Pátzcuaro. Cada año se hace, cada día menos, porque aparte pues es un poco peligroso y mucha gente que se mete a este juego de jugar con una bola de fuego que está hecha básicamente de plantas, pues siempre tiene accidentes, ¿no? Siempre hay que ser responsables en todo esto. Pero ¿a qué grado ha llegado todo esto que hasta para producir fuego o para mantener un fuego, la resina del ocote también, que era con lo que se forraba las bolas de resina de hule? Todos sabemos, vamos a Mazamitla, vamos a Tapalpa, vamos a San Sebastián del Oeste, rentamos una cabaña, lo que sea, y queremos que nuestra cabaña tenga una chimenea para tener fuego, para que caliente la casa o para la bohemia y lo demás. ¿Y qué pedimos siempre? Vamos y compramos un amarradito de ocotes. ¿Qué es el ocote? Básicamente es un pedazo de madera que está lleno, o su 90% es resina, que es parte de la savia del árbol. Entonces, pues bueno, volteemos a ver todo eso. Vamos a seguir hablando de las resinas, del engrudo, del engrudo tarasco y el pegamento maya. Eso que nos dice que está desde todo el territorio mexicano, ya fueran para hacer arte, para medicina o para hacer una bola de fuego. Las plantas están en todos lados y en todos los momentos de la época prehispánica y de la época actual. Actualmente, de lo que hablábamos de la goma del copal, se puede utilizar en la medicina, se sigue utilizando, muy poco, pero se sigue utilizando, pero también se sigue utilizando en todas las representaciones prehispánicas que tenemos actualmente. Se quema copal, que es una forma de seguir recordando a nuestros antepasados. Mucha gente lo utiliza para recordar a los dioses antiguos de Mesoamérica, y que el copal y su humo tiene mucho que ver con la flor de cuatro pétalos que ya hablábamos, porque cuando se quema copal, se ofrece a los cuatro puntos cardinales, que es norte, sur, este y oeste. Pero también se hace una celebración, sobre todo para el Día de Muertos, que aparte de los cuatro puntos cardinales, se ofrece a las cuatro vidas pasadas del mundo. Recuerden que estamos en la quinta, según la cosmovisión prehispánica. Entonces se ofrece al cielo, al agua, a la tierra. Y es una ceremonia muy bonita. Yo no la entiendo mucho todavía, pero bueno, en lo particular soy fan del olor del copal. Y pues bueno, seguimos hablando sobre todo esto. Vamos a otra canción y regresamos con las gomas y pegamentos en el México prehispánico. Saludamos al buen Irat que acaba de llegar. Seguimos ahorita de 7 a 8 a Sangre Viva. Y pues ya estamos peleando los panes. Creo que hoy no trajo, pero bueno. Recuerden, estamos en vivo completamente. Para los que nos empiezan a sintonizar, estamos haciendo nuestros pininos aquí en la radio. Y hoy estamos hablando de los pegamentos y las resinas en el México prehispánico, pero bueno, nos siguen llegando hasta nuestros días. Y otra cosa bien importante del tema que estamos hablando, ya hablamos de cultura, ya hablamos un poquito de arte, ya hablamos de medicina y demás. Lo que no hemos hablado, les voy a decir rápido las imágenes, las cinco más reconocidas a nivel internacional, es la Virgen de Zapopan, la de San Juan de los Lagos y la de Talpa. Las tres las tenemos en Jalisco. Y las otras dos imágenes es el Cristo del Veneno de la Catedral Metropolitana de México y el Cristo de Chalma. Estas imágenes están hechas o se hicieron a base de pasta de caña. El otro día me preguntaban, ¿qué es la pasta de caña? La caña es realmente la caña del maíz, el centro de la caña del maíz. Es lo que se utiliza para hacer una imagen de pasta de caña. Primero, ¿qué es lo que se hace? Se extrae, se quita la cáscara y demás, y se hacen molotes hechos con fibra, amarrados con fibras de maguey, que es el ixtle, o puede ser el mecate, mecatillo que conocemos. Después de esto, se envuelven con hierbas venenosas. Después, se le pone una cubierta de pasta de caña. Aquí primero ponemos la caña completa, los trozos, que es la base. después las hierbas venenosas, después se muele la caña y se hace una pasta, un tipo de masa, donde viene el aglutinante o el pegamento de plantas o de algunas resinas. Queda muy tosca y se le vuelve a poner otra cubierta de plantas venenosas. Yo le digo venenosas porque los insectos no le entran. Y después de aquí se vuelve con otra pasta más fina todavía, más molida. Se vuelve a cubrir la pieza y se empieza a formar la pieza que queremos. ¿Qué es lo que pasa? Que a esas piezas no les entra la polilla. Los insectos no las perforan. Si está bien hecha la pieza, no las perforan. Cuando se han restaurado las imágenes religiosas en México, lo que se restaura es la parte... Se me fue la palabra ahorita. Que es el estofado y el encarnado. Eso es lo que apolilla los insectos o lo que se maltrata más. Pero la pieza en sí no se apolilla por el tratamiento natural de plantas que se le da. Y es algo impresionante porque no se necesitan químicos, no se necesita nada sintético para proteger una pieza de este tipo. Entonces, pues bueno, esas son las piezas más importantes que tenemos en México, reconocidas internacionalmente, que sobre todo las imágenes de representaciones o alegorías de la Virgen, la llevaban los franciscanos colgadas al pecho. Entonces era una parte muy cómoda para transportar una imagen religiosa. No pesaba y no eran de gran tamaño. En épocas prehispánicas estaban representadas las deidades y era la forma de trasladar sus ídolos de una región a otra o cuando iban a las guerras y demás, a las conquistas, y en vez de llevarlos de piedra o de madera que pesaban más, los hacían de pasta de caña. Pero ya tendremos tiempo para hablar un poco más sobre todo esto. Y hay una cosa bien importante que casi nunca se habla, es de que había un comercio de todos estos materiales. No era algo nada más de que iban y colectaban y los amantecas y demás artesanos y artistas para hacer las piezas, sino que había un comercio real en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque no todas las plantas crecen en la misma región y con el cruce de culturas que hubo en México y de conocimiento y demás, pues se volvió también parte de... Hoy ando, las palabras se me van, así es que discúlpenme. Bueno, era parte de la economía de Mesoamérica. Según Moreno, los aztecas, herederos parcialmente autores e importantes difusores de la cultura náhuatl, estaban constituidos socialmente por cuatro clases: la militar, la sacerdotal, la de los mercaderes y el común del pueblo. De acuerdo con algunas opiniones, la clase de los mercaderes o pocteca empezó a formarse desde que los mexicanos se establecieron en la isla del lago, reduciéndose entonces su comercio al trueque de plumas de quetzal por los artículos más indispensables. Entonces, volvemos a hablar del quetzal. Tenían las plumas de quetzal, pero también comerciaban con las gomas. Ya lo dijimos, las gomas abarcaban gran parte de la cultura y del arte y de la medicina en México. Y ahorita nomás hablamos un poquito del copal, hablamos un poquito nada más del pino, hablamos un poquito del lule, del mezquite, pero hay muchísimas plantas que se utilizaban para colectar gomas y pegamentos o aglutinantes, o en su momento ya con lo que estamos hablando de la época actual, como engrudo. Entonces, imagínense lo que significaba todo este trabajo y lo que sigue significando para nosotros actualmente el tener toda esta riqueza. Actualmente el engrudo lo conocemos con harina de trigo o con maicena, que es fécula de maíz, para hacer un pegamento. Pero si volteamos a ver la riqueza que tenemos en México, podemos dejar de... Podemos dejar de utilizar todo esto, eso que tenemos de cosas refinadas que tienen ya un proceso químico y demás, y podemos voltear a ver lo natural para hacer nuestros pegamentos y dejar de usar químicos y demás. Por eso les digo siempre, volvamos los ojos alrededor, volvamos los ojos a lo que tenemos, a la riqueza y demás, y todo lo tenemos al alcance de nuestras manos. Es nomás investigar, saber cómo podemos utilizar los recursos naturales que tenemos a un lado de con nosotros. Guadalajara está en un medio excepcional, hablando geográficamente. Ya hablamos que está lleno de orquídeas, ya hablamos que está lleno de... que tenemos inclusive carnívoras endémicas. Ya hablamos de mucho, pero ahora que estamos hablando de las gomas, tenemos como 6 especies de copales, tenemos mezquite, en nuestra ciudad hay plantas de hule, está simplemente los chicles de talpa, que son famosísimos, es un tipo de resina que es comestible, que por ahí los gringos vinieron, el señor Adams vio, la sintetizó, y resulta que es una de las empresas más grandes del mundo. ¿Pero qué? Es una resina que salió de México. Entonces, volvamos los ojos a la riqueza que tenemos en México y aprovechar lo que tenemos sin destruir y sin hacer que se acaben las especies. Tengo pendiente por ahí un saludo que nos estaban pidiendo desde la Ciudad de México a Amparo, que es la que hace los collares de orquídeas naturales, deshidrata las orquídeas y hace los collares. Se llama, búsquenlo en Facebook, Orquídeas con Joyería con Orquídeas Naturales. Les mandamos un saludo hasta la Ciudad de México, que nos están escuchando ahorita por radiocartón.com. Y les mando un saludo a todos los participantes del Festival Flores y Colores de México. Recuerden que del 8 al 12 de abril tenemos la edición número 14 y cumplimos 4 años con el proyecto. Los esperamos, no falten. Ahí vamos a hablar un poco más de todos estos temas que estamos hablando aquí. Y también una invitación especial, porque la semana que viene tenemos aquí en la Rueda Cartonera, en el salón nuevo que se acaba de inaugurar, vamos a tener un curso de orquídeas colombianas. Tenemos la visita de un compañero que se dedica a las orquídeas de Colombia, entonces nos va a estar dando un curso para que se anoten al curso sobre orquídeas colombianas. Esto dentro del barrio chino, y pueden tener toda la información aquí en la Rueda Cartonera o por radiocartón.com. Recuerden, ahorita seguimos con Irat a Sangre Viva a las 7 de la tarde, para que no se quiten de la transmisión en vivo de Radio Cartón. Pues bueno, ¿qué más queda ya para terminar casi el programa? Podemos encontrar, si volteamos a ver la historia de México, podemos encontrar muchísima información sobre los pegamentos en México. Otras de las plantas que se utilizaba para extraer goma también era el aguahuete, que el aguahuete es nuestro árbol nacional, así como cada país tiene un árbol, una flor, una piedra y demás que lo identifica, el aguahuete es el árbol de México. También tiene una cantidad importante de resina que se utilizaba en épocas prehispánicas y actualmente se utiliza muy muy poco en Michoacán. También tenemos otra planta que es Olcacatzan, que es una planta que sus raíces o su pseudobulbo, su bulbo más bien, destila una goma llamada Sitli, que los indígenas mastican. No sabemos si este vegetal, que según llama Tepexitl, es algo medicinal, pero lo utilizaban para mascar. Eso podría ser parte como el chicle actual de Talpa, que es famosísimo. Y podemos seguir investigando sobre muchísimas más plantas. Esta otra que está representada en las monografías de Montes de Oca, de colibríes y orquídeas de México, que es el Tzahuitzilotl, que es una orquídea que está en el sureste de México, que es el Arpophyllum. También de ahí se recolectaba algo de goma. Y luego está una de las más importantes, que es la Lelia speciosa o Lelia mayalis. Está también representada en las monografías de Montes de Oca. Y en Tarasco se llama Itzumaco. Así podemos empezar. Yo realmente los nombres náhuatl, tarascos, mayas y demás se me complica un poco por la forma de pronunciar, pero poco a poco estamos aprendiendo también con esos programas de radio a aprender más de las lenguas que tenemos en México. Hay un fragmento del mapa del recorrido de Hernández donde nos da las rutas del comercio de estas gomas que se utilizaban en el México prehispánico. También podemos encontrar más y más plantas que tienen propiedades medicinales, que tienen propiedades, o más bien se utilizaban en representaciones religiosas, en representaciones artísticas y demás. Pues bueno, ya estamos por despedirnos del programa. Espero les haya gustado. Flores y Colores de México, recuerden, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en vivo por radiocartón.com desde el barrio chino de Guadalajara. Decimos chino porque es chino con X. Aquí estamos en Prisciliano Sánchez 609, Prisciliano Sánchez entre Federalismo y Pavo. Están en el podcast los programas, todos los que hemos tenido. Entren a radiocartón.com y ahí pueden escuchar todo lo que hemos estado hablando. Y nos pueden mandar alguna invitación o algo que quieran escuchar especialmente de plantas. Y la próxima semana tendremos, si Dios permite y todo sale bien, al buen Tony Mendoza de África en América para que nos hable de echeverias y de algunas plantas suculentas de Jalisco y de México. Estaremos hablando un poco de la echeveria colorata. Entonces, pues bueno, ahí los esperamos, nos despedimos. Radiocartón.com, Flores y Colores de México. Recuerden, tenemos una cita el próximo lunes de 6 a 7 de la tarde en vivo. Y hasta la próxima, señores. Su servidor, Guillermo Rodríguez.